FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Buscándome líos. La noche de mi primera reunión de célula llovía. Mi manera de chorrear fue muy aplaudida por cuatro o cinco personajes del dominio de Goya. Todo el mundo ahí parecía levemente aburrido, tal vez de la persecución y hasta de la tortura diariamente soñada. Fundadores de confederaciones y de huelgas mostraban cierta ronquera y me dijeron que debía escoger un seudónimo, que me iba a tocar pagar 5 pesos al mes, que quedábamos en que todos los miércoles y que cómo iban mis estudios y que por hoy íbamos a leer un folleto de Lenin y que no era necesario decir a cada momento camarada. Cuando salimos no llovía más. Mi madre me riñó por llegar tarde a casa. Buscándome líos es el título de este poema de Roque Dalton. Poeta, escritor, ensayista, salvadoreño, que nació el 14 de mayo de 1935. Tenía calificativos, diferentes para definir a los artistas o a los intelectuales. Hablaba de sirviente, payaso o enemigo. Esas eran las categorías en las que podían marcar el destino de cada intelectual de por vida. Aquellos voceros a sueldo del imperialismo eran los más evidentes a la hora de poder identificarlos, pero el caso de los payasos era un desafío para observadores y oídos muy atentos. La posibilidad de convertirse en una suerte de prostituta intelectual, muy bien pagada, o un payaso simpático al servicio de los intereses más inconfesables, aunque a veces, en los mejores y más inocentes de los casos, no se tenga conciencia de ello. Así calificó una vez Dalton a los intelectuales. Podía estar en el estamento de sirviente, de payaso o enemigo. Una fuerte convicción en el camino de la revolución, y sabía que para ello la lucha armada era la única vía posible para derrotar al imperialismo. Y allí, rompiendo con las estructuras y convencido de que esto era así, utilizaba la escritura, la palabra, el poema como herramienta para llevar adelante la revolución. Lo mencionamos hoy a Roque Dalton, escuchamos en primera instancia un poema leído por Julio Cortázar, para preguntarnos sobre los compañeros, sobre quiénes son nuestros compañeros, y sobre aquellos también que traicionaron la causa que muchos levantaron años atrás. Y por supuesto sobre aquellos que, como una amiga, compañera, dice, es una elección de vida, la militancia. Y así lo sigue yendo, como lo sigue haciendo, como lo hacen muchos. Pero Roque Dalton fue asesinado y es parte de los episodios más oscuros de la historia de la izquierda latinoamericana. Y vamos a leerlo textualmente de lo que dice la revista Suestada, porque explica cómo ocurrió este hecho que marca también quiénes fueron los traidores y por qué se asesina a Roque Dalton, según los argumentos de los que hoy son parte y defienden el sistema. Ningún otro hecho fusionó en un solo crimen una perversa trama protagonizada por dogmáticos, estúpidos, desviados, burócratas, verticalistas y asesinos. Nunca en la historia reciente del continente se evidenciaron tan claramente los peligros del sectarismo para una organización de izquierda. Osado sería intentar despejar las sombras que todavía cubren los sucesos de aquellos días de mayo de 1975, de este puñado de líneas que intentan acercar a los lectores a la vida y a la obra de un poeta. Apenas decir que a Roque Dalton lo mató un pequeño grupo de dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo, de El Salvador, en medio de una profunda crisis interna y amparándose en una acusación falsa y ridícula. Los nombres de sus asesinos merecen también un lugar en esta historia para que jamás puedan ocultarse en los suburbios del olvido. Y también para conocer un poco más sobre sus pasos siguientes. Alejandro Rivas, Jorge Meléndez, Vladimir Rogel, Alberto Sandoval y Joaquín Villalobos fueron los que decidieron la suerte de Dalton. Uno de ellos fue fusilado, estamos hablando de Rogel. Otro huyó con el dinero de su propia organización. Y se dice, vive en Italia, amparado en el anonimato gracias a una cirugía estética. Y el otro, el peor de todos, Villalobos, se transformó en un miserable vocero del sistema y asesora hoy a gobiernos en conflicto, después de estudiar en Oxford y de firmar el cese de fuego el 1 de febrero de 1992 como dirigente del Frente Farabundo Martí, citando en su discurso a Roque Dalton. Dijo lo siguiente: los salvadoreños somos excepcionales y hemos pasado bien la más dura prueba de nuestra historia. Dalton, en su poema de amor, describe muy bien a los salvadoreños, como los hácelo todo, los cómelo todo, los véndelo todo. Lancémonos a trabajar por el futuro, para dejar de ser los tristes más tristes del mundo y comenzar a vivir con felicidad la paz. Qué paradoja, o muestra también cómo es la historia. Pero también es absurdo escuchar al verdugo a quien asesinó a Roque Dalton citar los versos de su víctima. No es nada más absurdo, no hay nada más absurdo que escuchar a un ex rebelde, hoy travestido en funcionario, asesor del gobierno, por ejemplo, de México, en el conflicto de Chiapas, y ahora también susurrando fórmulas al oído del presidente colombiano en su pelea contra la guerrilla de la FARC. Pareciera una parábola que dibujaron los verdugos del poeta. Un error trágico calificado por algunos. Pero la voz de Roque Dalton y su poema sigue vigente, sigue vivo y transita. Pero esto que hablamos varias veces en Recorte Informativo de no olvidar, de conocer la historia, nos hace pensar quiénes son los que a lo largo del tiempo fueron consecuentes con lo que dijeron en algún momento. Y también quiénes fueron los que traicionaron lo que se pensó como la revolución o el ideal de la revolución, buscando la ruptura de un sistema capitalista que por supuesto oprime. Hoy empezamos con Roque Dalton, escuchando su voz y compartiendo con ustedes un poco más de la historia de este poeta y revolucionario salvadoreño. Termino con... Yo lo digo, compañeros.

Bueno, la Argentina tiene una proliferación de medios que no significa que exista una vasta pluralidad, pero sí varios medios que en los últimos años aparecieron. Es un tema muy muy complejo de analizarlo, porque Clarín, que hoy pone una tapa en blanco, es el diario que abrazó y tituló lo que tituló el 24 de marzo del 76. Es el que entregó títulos a lo largo de ese horror que cualquiera que vaya a un archivo encontrará allí el aval periodístico, la construcción de un mensaje, el consenso que fue ganando las calles al lado del Mundial 78, hasta que en el epílogo, en el final, sí, la lucha de los derechos humanos, de las madres, tenés eso como parte de la historia. También tenés que decir que... Sí, es que Clarín, sí, Clarín también es el que hizo acuerdo con todos los gobiernos democráticos. No, pero desde ya, por supuesto, quería ir a un punto que es tan bizarra por momentos la historia, a través de cómo se cuenta la misma, es que el actual canciller justificó y avaló el golpe del 76. Timmermans. Sí, y escribió a favor del golpe del 76. Entonces, acá lo que se puso en discusión ayer fueron para mí dos cuestiones. Para mí, primero, que la libertad de expresión y la libertad de prensa parece que está situada solo en un solo medio, que es Clarín. Yo te puedo decir mi experiencia de ayer. Fui a buscar un diario que no es ni Clarín, ni era Tiempo Argentino, ni era Perfil. Fui a buscar Página 12 del domingo y no había ningún diario, porque el distribuidor no distribuye únicamente Clarín, distribuye todos los diarios. Es decir, ayer no pude leer un diario, pero no me voy a rasgar las vestiduras de que no pude leer el diario y que me siento mal, porque comprendo que hay posibilidades de comunicación e información que hace 30 años atrás no existían. Eso quita el eje y la discusión sobre que ayer muchos sectores o algunos sectores pueden tomar como un verdadero atentado a la prensa. En absoluto, estoy dando mi posición, por eso, más allá de lo que pueda escribir Tiempo Argentino, Página 12 o Clarín mismo en el día de hoy, y todo lo que vengo escuchando desde ayer y los programas televisivos y los radiales de esta mañana, es como un país de locos. Es un país que enferma porque hay médicos que curan y son pocos. ¿Y sabes qué es lo que cura todo esto? Una conveniencia, no la convicción. Porque efectivamente vos lo dijiste recién, Clarín pactó con todos los gobiernos, con todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque los gobiernos entienden, y van a seguir entendiendo siempre, que la opinión pública tiene que ver con el manejo de los medios. Perón decía, que tantas veces se lo cita, con todos los medios perdimos una elección, con todos los medios. Es decir, todos los medios que apoyaron se perdió una elección. Esto no es vaticinar nada respecto a octubre, porque me tiene sin cuidado ese aspecto. Quiero decir que ayer, con la imposibilidad que tuvo Clarín y durante un par de horas La Nación, no conozco en la medida que quisiera el conflicto gremial, pero se instalan dos cuestiones que son las que me interesan. La primera, lo que es libertad sindical. Entonces, la libertad sindical puede ser considerada por el gobierno nacional, lo escuché a Randazzo, recién acabo de escucharlo a Scioli, Scioli diciendo que si mañana le ocurriese esto a algún otro diario, tendría la misma posición de rechazo y de repudio a lo que significa un atentado. A la libertad de expresión, que esto tiene que ver con los métodos de acción directa. Yo no podía creer lo que estaba escuchando recién, métodos de acción directa de los grupos piqueteros, desocupados a sueldo, que ayer impidieron que una vasta proporción de este país pudiese leer el diario de los argentinos. ¿Sí? Entonces, la libertad sindical es algo a conquistar. Y como lo creo un derecho, y lo creo efectivamente como parte de una lucha, es que lo de ayer se enmarcó en esa lucha. Yo no me puedo correr de lo que sostengo y de lo que creo, pero lo digo porque la libertad sindical está en el subte, la libertad sindical está en el ferrocarril, la libertad sindical está en los gremios docentes. No es en dónde está, sino lo que uno considera. ¿O acaso hay libertad sindical en la Argentina? Cuando hablamos de la burocracia, los Pedraza, los Moyano, los Cavalieri, los Anola, ¿de qué estamos hablando? ¿Que hubo libertad sindical? ¿Que hubo democracia sindical? ¿Que hay democracia sindical? Entonces, lo de ayer lo enmarco allí, en una lucha, que, a ver, en todo lo que se comentó durante la jornada del domingo, imagínate las repercusiones que hay en el exterior de esto, ¿sí? Sí. Donde las corporaciones son corporaciones. La única persona que escuché con una mirada más allá de la coyuntura fue Sandra Russo en 678. ¿Sí? Porque el mismo informe, haciendo zapping, Cintia, imagínate las posibilidades que tenía de ver un poco de cada lado para saber cómo podía armar una especie de comentario en el día de hoy. Uh-huh. Todos marcaban esto de la censura, de un ataque a la libertad de prensa como no había ocurrido desde el año 1983 esta parte, no libertad de prensa solamente, sino libertad de expresión. El ministro Randazzo diciendo esto de la democracia sindical, por lo tanto desenmarcaba allí. Pero Sandra Russo tuvo algo que, desde el lugar que ocupa hoy, que tiene hoy, lo puso en la dimensión precisa que yo le vengo diciendo desde el año 2008, desde la resolución 125. Lo que expresó la periodista fue lo siguiente: a Clarín no se le gana impidiéndole que no esté en la calle. A Clarín se le gana con ideas. Entonces, es una cuestión, si querés, de táctica y estrategia. Porque lo que se hace con el bloqueo de 50 personas, 80, 20, 100, 1 millón, es despertar el enano fascista. Y era muy puntual y además muy elemental lo que estaba diciendo Sandra Russo. Si uno tiene que ir a dar una batalla, tiene que ir con las mejores armas, ¿sí? Con los mejores planteos, con los más depurados argumentos. Y esto no ocurrió, si es tan marcado, como muchos dicen, en la batalla del gobierno contra Clarín. Que claro, si repasás, y lo vas a tener hoy, y lo puede tener cualquiera, las declaraciones de los funcionarios del gobierno, no hay una condena. Entonces, se habilita a que esto pueda ocurrir nuevamente. De hecho, va a ocurrir. Y hay toda una cadena hoy de las radios preocupadas porque, ¿y si mañana nos toca a nosotros? Claro. Si mañana nosotros comenzamos a tener una posición más crítica, que es lo que está haciendo la aliada del gobierno estratégica en materia radial, como es Radio 10, la radio más escuchada del país. Y también lo veíamos en televisión. Todos los, ¿cómo? Canal 9, por ejemplo, ayer en televisión, que es del mismo grupo. O sea, este accionar corporativo por parte de los medios, a la hora de calificar lo que sucedió. Sí, hay una distinción, porque Canal 9 fue comprado por un grupo mexicano, ¿sí? Que tiene una línea similar a la de Radio 10, pero bueno, lo compró un grupo mexicano. Radio 10 es del grupo monopólico en gran medida de Adar, que tiene Radio 10, Infobae, bueno, la Roca, bueno, otras radios, otras FM. Ha crecido en los últimos años. Adar, que obtuvo ese número, que es la 710, me parece, de la mano de Menem, cuando Menem era presidente. Bueno, lo que te decía es, se abre una instancia, una vez más, de un debate en donde no hay sólidos argumentos, ¿sí? Y hoy lo que vengo escuchando de las 8 de la mañana, Cintia, es qué barbaridad que esto ocurra en los momentos democráticos que vive la Argentina. Parece que muchos quieren reeditar y revivirlo de la década del 70. ¿Sí? Y entonces, que estuvimos la semana pasada en Plaza de Mayo, que escuchamos esa lectura del documento, que después hubo un acto oficial recordando el golpe del 76 desde el festejo, de lo que significaba la pasión que hablamos la semana pasada, también de lo que es interpelarse a través de la realidad, pero además el momento único de aquella generación que vivió su tiempo, que no vivió equivocada, sino que lo vivió, que peleaba por un país, pero por un mundo distinto, ¿sí? Que se esté planteando, como se plantea hoy a la mañana, por la mañana, en muchos medios, que no se tiene idea hacia dónde se marcha, primero es ubicar una vez más el temor y el terror como factor de control social, primera cuestión. Lo segundo, no hay ninguna posibilidad de aquello. Lo tercero es que los que agitan esto van a ser los primeros que no estén en el lugar donde hay que estar. Cuarto, es que hay un nivel objetivo de realidades económicas logradas de los grupos empresariales y el gobierno y de los sectores sociales que hacen de columna vertebral y el movimiento sindical con Moyano, que es columna vertebral, que pide la vicepresidencia, pero además está solicitando no me investiguen más. Hay razones para pensar que esto se arregla en el marco único que es el que rige en este país mayoritariamente, y es la conveniencia, no la convicción. Ayer no hubo diario, ¿sí? No hubo diario impreso, pero vos te pudiste informar, nosotros pudimos a la tarde acceder a lo que es el diario digital, ¿sí? Y una vez más, como ocurrió desde la 125 o la ley de medios, y este hecho se puede inscribir o van a querer inscribir en esa categoría, se va a discutir sin discutir, se va a hablar sin escuchar, y se dirá que una cosa es opuesta a la otra, cuando en realidad son muy parecidas. Porque efectivamente es cierto que desde el año 2007, pero desde la 125, hay un choque frontal del gobierno contra el grupo empresarial y comunicacional más poderoso del país, que fija agenda, pero por supuesto que fija agenda, como una agenda que tiene el gobierno que no es la agenda de Clarín. Ahora, la agenda de Clarín y la agenda del gobierno es la agenda que a mí me representa, porque no es un grupo o un gobierno con tres mentes brillantes las que definen qué es lo que necesita un país, sino una apertura más real a una democracia más verdadera, ¿sí? Pero se va a trabajar indudablemente en esto para hacernos ver que hay una disputa severísima de modelo y de sistema, cuando no hay ninguna disputa de modelo ni de sistema, sino que hay una convicción que este es el mejor modelo y este es el mejor sistema. Y quedará relegada porque no hay inteligencia, tampoco hay madurez, tampoco hay ganas de luchar para discutir lo que es la libertad de expresión. ¿De dónde venimos para decir que ayer no hubo libertad de expresión garantizada, sí, que hay una censura previa? Y para decir que en este país hay una batalla que lideran algunos sectores del oficialismo acompañados por el gobierno por la libertad sindical. Se entiende que esto es parte del hacemos pero decimos pero no hacemos, e interpela a aquellos que efectivamente saben que el camino a recorrer es el hacer y no el decir. Estaba aquí leyendo los títulos, como bien decías vos, y hay algo que es objetivo y concreto, que dentro del marco de lo real, que es lo que sucedió hace una semana atrás cuando Moyano, porque si bien nosotros conocemos cuál es la historia de Clarín, cuál es la función hoy, que es algo que también lo dialogamos varias veces, es también cierto que Moyano había dicho hace una semana atrás que ante, bueno, este avance que había de la corporación hacia su postura y también mostrando lo que eran las investigaciones en relación a negocios de Moyano, bueno, ellos iban a impedir que Clarín se distribuya en el país. Esto había pasado también, lo dijo también en público. Sí, lo dijo Moyano. Lo que intento decir, o lo que estoy diciendo es, podemos pensar que ayer el bloqueo fue porque en la tapa de Clarín había un informe respecto a la esposa de Moyano, un familiar de Moyano, o cómo los familiares de Moyano tienen intervención en obra social, o en prestadoras que van a camioneros. Podemos quedarnos ahí. ¿Por qué no si Moyano dijo lo que vos señalabas? Pero cuando se dice que ayer se cercenó la libertad de expresión, que hubo censura, cuando se dice que se regresa a los 70, cuando se señala que hay que seguir luchando, cuando uno escucha a Alberto Fernández, Daniel Scioli, al jefe de redacción de Clarín, a Víctor Hugo Morales y todos los que pude escuchar hasta el momento, por supuesto que entro en una preocupación, pero no en la preocupación que se quiere construir desde los lugares de poder. De un lugar u otro. ¿Se entiende? Sí, bien. Es decir, si nosotros entramos en esta dinámica que parece que es una locura, cuando por momentos sí es una locura. Es una locura porque son actores protagónicos de un régimen democrático como el que tenemos, en donde, reitero, son las conveniencias y no las convicciones. De ambas partes. ¿Sí? Cuando se niega, es decir, yo no puedo negar de ninguna manera que ayer el diario Clarín no llegó al kiosco. Estoy diciendo que ayer no llegó al kiosco ni el diario Clarín, ni el diario Tiempo Argentino, ni el diario Página 12, ni el diario Perfil. No llegó ningún diario a donde vivo. ¿Sí? Pero estoy señalando que en la actualidad hay formas de obtener información que en otro tiempo no había. Estoy diciendo que cuando se vuelve al 70, los medios, la mayoría, Clarín inclusive, acompañaron el golpe de Estado. ¿Sí? Sí. Y hoy Clarín utiliza su tapa, la de ayer, pero mejorada, poniendo un frente blanco. ¿Sí? Con el logo de Clarín. ¿Quién gana en la confusión? Eso me pregunto, ¿quién gana en la confusión? ¿Vos querés que ganamos todos, el pueblo, la sociedad que se vuelve mucho más crítica? ¿O esto está pensado, sí, para que solamente se tomen posiciones y ahí la haraganería triunfe, digo, la haraganería mental? Y bueno, será así como dice Clarín, no será así como dice el gobierno, entonces elegí A o B, da vuelta el long play viejo y escuchá la misma cantinela. ¿Sí? La libertad de expresión se va a defender siempre, pero no porque existe un medio, porque tiene que ver con un derecho conquistado, a conquistar mejor. No es Clarín solamente, ni la debe garantizar el gobierno, ni la justicia que ordena un fallo y la policía que no cumple para desalojar 50 personas. ¿Sí? Hay todo, a mí me da la impresión, Cintia, de que todo es parte de un gran montaje. ¿Sí? Sí. Y es complicado no caer en la seducción que la película ofrece en sus capítulos. Es muy complicado. Yo reitero, Clarín, el que hace una tapa, es el que acompañó. Dije, el actual canciller también acompañó con su diario en aquel tiempo. Y seguramente sí, hoy en el diario la tarde podrá decir lo que dice siempre porque se arrepintió de aquel momento. Ayer escuché algo realmente sorprendente. Te saco 4 minutos nada más. Uh-huh. Sorprendente, ¿no? Los programas políticos de los domingos, ¿sí? son de un nivel putrefacto por momento, digo, lo que emanan. Porque estaba Pitrola en una mesa convocada por Grondona, ¿sí? Pitrola, Cerruti, que es de Nuevo Encuentro, una legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, y el hijo de Triaca. En el otro canal estaba Majul discutiendo con Edgardo de Petri, en Braga Menéndez, me parece que era el consultor, estaba Iglesias del Acuerdo Cívico de la Coalición Cívica y Victoria Donda. En otro canal, que era América, en América era el programa El Destape, en donde se analizaba lo que es la política y la farándula. Me estoy mencionando todo lo que pude recorrer ayer. En 6, 7, 8 se hizo un trabajo sobre el 24 de marzo y después se tomó esto de Clarín. ¿Sí? Y lo de Chubut también, la selección. Y lo de Chubut, por cierto, que el fraude de dos fuerzas peronistas que fueron a disputar el poder. Lo que estamos hablando del peronismo disputando el poder. Ahora, lo que escuché ayer fue muy interesante, en el sentido de la propuesta de Grondona, preocupado por lo de Clarín y mirando la plaza. Entonces él cuenta que cuando regresa a la democracia, Firmenich lo llama y va a su casa y le pregunta a Grondona si todavía lo odiaba, y Grondona le responde: al último hombre que dejé de odiar es usted. Entonces se dio en la mano y dice: este es el país que quiero, el país de la reconciliación. Y Cerruti, que es de Nuevo Encuentro, fue muy clara respecto a no puede existir reconciliación, aún desde el lugar que tiene la legisladora, no puede existir reconciliación si no se deslindan las responsabilidades. ¿Sí? Y fue muy firme la legisladora, una mujer joven, defendiendo esos afiches que nosotros vimos en Plaza de Mayo, en donde estaba Grondona, estaba Hellblum, estaba Joaquín Morales Solá, también estaba Mirta Legrand, escupe el pasado, ¿sí? Uh-huh. Y ahí estaba Grondona. Entonces la legisladora dice: ¿y usted qué autocrítica hizo? Bueno, yo hice muchas autocríticas, pero creo en la reconciliación. Y Pitrola dijo algo más interesante que la legisladora te mencionó, porque él dijo: no es una cuestión de pasado, es una cuestión de presente. Claro. La burocracia sindical de los 70 se extendió hasta la fecha. El aparato represivo de los 70 se extendió hasta la fecha. El modelo extractivista y saqueador se extendió desde aquel tiempo hasta la fecha. ¿Sí? Pero, ¿por qué te cito esto mientras en el otro lugar se discutía que en Chubut votó al peronismo, votó menos del 20% que en las otras elecciones a gobernador, y lo mismo ocurrió en Catamarca, y se hablaba de el purismo y el idealismo, le decía Braga Menéndez a Victoria Donda, y Victoria Donda respondiéndole: ¿cómo es posible que este gobierno tenga que hacer una alianza en La Rioja para garantizar impunidad con Menem? Y en el otro lado se hablaba de lo de Redrado y su afer con Salazar. Si no nos paramos un segundo a ver qué es necesario, es imprescindible, buscar esa información que nosotros tratamos de construir todos los días en la radio, que nos aleje de esto sin desconocerlo, haciendo un análisis, pero no es allí donde está la cuestión. La cuestión está en el barrio, en el vecino, en lo más cercano que tenemos en cuanto a reconocer el poder, porque arriba se dispara, a veces con munición gruesa, y yo lo decía en el 2008, Cintia, a veces disparan y no saben qué pueden provocar. Pues estoy seguro que serán los primeros en salir. Y algunos que quieren reeditar son los primeros que van a cortar la película. Porque hoy las coordenadas dan que la macroeconomía y los sectores medios y la clase media están muy conforme con este modelo. Y lo de ayer domingo, si fue pensado en el sentido de la batalla que libra el gobierno contra Clarín, fue algo más que una torpeza. ¿Sí? Alimentó al león herido. Y hoy todas las bestias salieron a hablar por los medios, los cuales son propietarios, de la amenaza en ciernes en una democracia de baja densidad. Y la gente que no lee Clarín, que no lee Página, que no lee ningún diario, que trata de no mirar televisión porque le hace mal, porque no tienen televisor, porque tienen que hacer la cola para cobrar un plan, que depende del puntero o de alguna organización social para que en el listado no se le dé la baja. Los que no saben qué hacer cuando la policía detiene. O mata, porque queda impune. Que los padres no saben cómo preguntar en la escuela, che, ¿hay agua o no hay agua? Lo mismo te me mandé a mi hijo o a mi hija. Y si la luz no está, ¿a quién se la pedimos? Y la basura no pasó, pero bueno, es así. Roba el trébol, pero bueno, en algún momento levantará la basura. Esa historia no está categorizada en las discusiones que escuché en el día de ayer, las que vengo escuchando hoy a la mañana. ¿Sí? ¿Tenemos la obligación de evaluarlo? Sí, sí, sí. Lo que no tenemos que hacer de ninguna manera es, primero, dimensionarlo, y segundo, entrar en este juego de el disco, lado A o lado B, cuando es el mismo long play, con alguna música diferente, nada más. Rubén, comparto contigo un mensaje que llegó en relación a lo que estabas hablando. Sí. Es: no se puede hablar de libertad de expresión en un sistema capitalista en el que habla el que tiene dinero, el dinero en una corporación o el que tiene dinero del Estado. Para que haya libertad de prensa hay que salir de la dictadura del dinero que impera en el sistema capitalista. Sí, comparto. Por eso decía lo que establecí en el final. Uh-huh. Sí. ¿Vos pensás que en millones de argentinos tienen como idea la libertad de expresión, no la de prensa, libertad de expresión, si pueden acceder a un diario o no? La verdad es una falta de respeto o arrogarnos el pensamiento general, que hasta a veces cometemos la equivocación de decir la mayoría cree, si no, nosotros no tenemos medida de la mayoría si cree o no cree. Entonces, si tomamos los mensajes hegemónicos que hay, podemos decir, bueno, hay una mayoría que piensa así, la otra mayoría, y las minorías son desconocidas porque como los mensajes son hegemónicos y hacen a las mayorías, bueno, desconocemos las minorías. Total, no tienen importancia las minorías si no piensan. Y la propuesta es no pensar. Elegí de qué lado. Ponete a jugar. No te quedes afuera de esto. No hay tiempo para cobardes. Vamos, los que a dicen seguir, esto sí, no tienen idea, muchos, o la minoría, o la mayoría, como quieras, lo que es una lucha cotidiana, diaria, permanente, contra el poder del dinero y lo que este genera, ¿sí? Se habla, reitero, Cintia, los dos temas, por lo menos para elaborarlos, la libertad sindical y la libertad de expresión, ya que se tiraron en la mesa, y parece que, como las dos están consagradas en la Constitución, no deberían oponerse unas a otras. Bueno, hay libertad de expresión, no de prensa te hablo, porque no tengo duda de que hay libertad de prensa dentro del sistema capitalista. Entonces vamos a discutirlo largo, pero libertad de expresión y libertad sindical, bueno, como siempre decimos cuando aparecen estos pseudo-conflictos o conflictos, ¿sí? Tomar aquellos aspectos que nos interesan para socializar la información y discutir con la audiencia es lo que podemos hacer desde un medio alternativo. Gracias, Rubén. Hasta luego. Un abrazo. Rubén Bustamante hablaba con nosotros. Dos ejes: libertad de expresión y libertad sindical. No quedarse ni un lado ni del otro. Y los mensajes de Claudio, en este caso, que mandaba acerca de lo que se está... Estaba conversando con nosotros Rubén Bustamante. No se puede hablar de libertad de expresión en un sistema capitalista en el que habla el que tiene dinero, el dinero de una corporación o del Estado. Para que haya libertad de prensa hay que salir de la dictadura del dinero que impera en el sistema capitalista. Seguiremos trabajando este tema. Te comento que nace este diálogo, esta puesta en común que tuvo y conversamos recién con Rubén Bustamante ante una situación que se vivió el día domingo, una manifestación en Barracas que impidió la distribución del diario Clarín,

Gracias, che, por aceptar charlar con nosotros en un día que, te quiero decir, no debería ser feriado. Ni el 24 tampoco puede ser feriado un 24, pero bueno, es lo que hoy el tiempo ofrece. Igual está bueno que sea feriado para ir a la movilización. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Vamos a hablar ahora de Olga Guzmán. Ella es paraguaya y escribió un libro que se llama Esta vez decido yo. Está detenida en la cárcel de Ezeiza y la semana pasada se hizo la presentación de su libro. La agencia Rodolfo Walsh tuvo un seguimiento de cuál era la situación de Olga Guzmán. Es compañera también de Karina Germano, porque en primera instancia no le permitían salir para hacer la presentación de su libro en el hotel Bauen, que se hizo el día 23 de marzo. Por ello, se hizo una actividad y diversas personalidades y luchadores populares expresaron la preocupación por la falta de respuesta ante el pedido que se había hecho de la salida para que Olga Guzmán asista a la presentación en el Hotel Bauen. Ella está detenida, te comentábamos, en la cárcel de Ezeiza, y ante esta solicitud lo que decía la siguiente es: señor juez, los abajo firmantes somos personalidades de la cultura, movimientos sociales, las artes, organismos de derechos humanos, sindicatos, militantes populares, etcétera. El motivo es nuestra preocupación por la tardanza en resolver una situación que entendemos no parece resultar muy complicada a simple vista. Olga Guzmán es una interna de conducta ejemplar, repetida varias veces, pero no es su conducta nuestro interés en ella, sino la asombrosa capacidad que ha venido demostrando para superarse como ser humano. Olga Guzmán ha escrito un libro, y esto puede ser algo poco novedoso, considerando que ocurre a diario, pero en el caso de Olga, hablamos de alguien que descendió a lo peor de una vida ruinosa. No es sencillo para alguien con las condiciones personales, sociales y de vida de Olga llegar a superarse como persona para hacer lo que ella hace en el penal y, además de todo, escribir un libro. Varios intelectuales, artistas y dirigentes de organismos no gubernamentales de todo tipo han comprendido su asistencia al Hotel Bauen para el día 23 de marzo, y ahora vemos con tristeza que hasta el viernes pasado, estamos hablando del 18 de marzo, no había notificación de la solicitud. Nos dicen que el defensor de Olga presentó el escrito con suficiente anterioridad y nos informaron que el juzgado dispuso a comunicar la solicitud al Consejo Correccional de la unidad, pero también nos dicen que hasta el viernes no se ha producido tal comunicación. El pedido era concreto. Olga pudo asistir finalmente el día 23 a lo que era el lanzamiento de su libro, pero vamos a escuchar una entrevista que le realizó una radio comunitaria a Adriana Lugo y explica quién es Olga Guzmán, esta luchadora social que se encuentra detenida en la cárcel de Ezeiza. Tiene una pena de cadena perpetua, así que escuchemos lo que dice Adriana Lugo al respecto en un instante, de esto que manifestaba la necesidad de que Olga Guzmán pueda asistir a la presentación de su libro. Escuchamos en este momento a Adriana Lugo, es de una asociación que se llama Vincularte. Bueno, Olga Guzmán es una mujer paraguaya que está detenida en la cárcel de Ezeiza, en Buenos Aires. Está con cadena perpetua actualmente. Y bueno, ahí desde la cárcel ella escribió justamente este libro de poemas que ayer y hoy se estuvo presentando aquí. Y nosotros lo presentamos con Claudia Corol. Claudia Corol es una periodista argentina socialista que está trabajando también en la cárcel de Feisa con algunos proyectos con las mujeres que están ahí. Entonces, uno de esos productos, digamos, del proyecto fue este libro de poemas que hizo Olga. Claudia Coll está aquí en Paraguay actualmente, pero vino para hacer otros talleres, y de ahí surgió la propuesta de presentar el libro Olga, ya que aprovechó un poquito que ella estaba por aquí y todo. Entonces, ayer hicimos la presentación de este libro en el Museo de las Memorias, organizamos con Vincularte y Serpaz. Entonces, invitamos a gente para compartir un poquito los poemas que Olga escribió. Estuvimos igual hablando por teléfono con Olga también, que nos llamó desde Buenos Aires. Y hoy nuevamente lo hicimos dentro de la cárcel del Buen Pastor, donde también las chicas de ahí adentro, varias de las chicas, tienen esos poemas también, y que tiene elaborado poemario. Entonces lo que hicimos es aprovechar para compartir un poquito los diversos poemarios que surgieron en la situación de cárcel. Ella tiene hijos aquí, están viviendo aquí, estuvieron justamente ayer en el Museo de las Memorias. Tuvo su papá, tuvieron dos hijos de ella y dos hermanas, tengo entendido también que estuvieron, pero viven aquí, su familia vive aquí. Nos parece importante conocer la historia de Olga Guzmán, porque lo que ella expresó el día 23 de marzo es una expresión de libertad. A pesar de las condiciones en las que está, escribió, publicó su libro y lo llamó Esta vez decido yo, y abajo dice Poesías desde el encierro. Quien escribió también fue Osvaldo Bayer, dice: Olga Guzmán eligió el camino. Cuando no tuvo más libertad, buscó y encontró la poesía para vivir. Sí, para vivir la vida, seguir viviendo la vida desde otro ángulo, trasponer el precipicio con un salto, desde la celda a una llanura en la que puede sembrar flores, pensamientos, tristeza, futuro, alegrías profundas, con esa nostalgia que da el no poder caminar hacia el horizonte sin que la llamen al orden, el orden. Ella transformó ese orden en versos. Su mente se pobló de sueños que sabe que algún día se cumplirán. Y eso le dio un enorme optimismo. Sonrió, nos escribió en papel lo más valioso de su vida, la vida. Ella, Olga Guzmán, cree en la vida. Cuando escribió esto, debe haber sonreído y buscado el cielo. Tal vez no lo encontró en su encierro, pero lo buscó, y en la búsqueda encontró la vida. Olga Guzmán, gracias por tu búsqueda insaciable del optimismo. En el encierro, optimismo, no esperar la muerte, sonreír a la vida. Poesía, Olga. Esto escribió Osvaldo Bayer ante la noticia de la presentación del libro de Olga Guzmán, y quien también habló fue Alcira Darocchi, que es socióloga, y hizo la presentación de este libro, Esta vez decido yo, Poemas desde el encierro. Lo escuchamos. Yo quiero agradecerle a Olga, pero yo tengo que contar alguna cosita para que algunos entiendan, porque es difícil verme a mí presentar un libro de poesía. Y me resultó más difícil cuando vino la Corol y me lo propuso. Sobre todo porque me nombraba a la Galle, me decía, yo decía, pero si me conocen, ¿cómo puede ser que me pida que presente un libro de poesía? Bueno, cuando lo dice gente que viene así, compañeros de batalla, uno dice que sí. Y tengo que reconocer que me produjo un desconcierto y una preocupación. No porque no haya leído poesía, y lo digo en la presentación, pero la verdad es que hace muchos años que no la leo. Y porque además, decía, ¿qué voy a decir yo de la poesía de Olga? Que además no conocía y conocí hoy. Porque quise conocerla cuando fui a la cárcel y no nos permitieron conocernos. Entonces,

y Olga lo puede decir y lo dice. No oculta, decide quitar todos los velos para que en el juego de las palabras de cada una de sus poesías sea el tiempo el que atraviesa las rejas. Pero también la vida, la esperanza, el amor, los miedos, los dolores y las alegrías. Ella, sus palabras, sus versos, contra esta resistencia construida durante años, no puede ni el castigo ni sus castigadores. Aunque siempre lo intenten en la celda de Olga, el papel y la lapicera son las llaves de las rejas y las herramientas para cavar el túnel hacia la libertad. Esta libertad incompleta y suspendida, pero necesaria, porque hace posible decir, comunicarse, apropiarse de las palabras y de las emociones para compartirlas con otros, con todos esos otros que la quieren y la necesitan fuera de esos muros. Gracias. Hay en la noche un grito y se escucha. El libro parece ser de dolor. Es y no es. Lo escribe una mujer fuerte que, además de poeta, además de estudiante de trabajo social, sabe amasar de manera única empanadas, pizzas, tartas y tortas. Olga amasa el dolor con sus propias manos y sabe las proporciones en que debe combinarlo con amor, con rabia, con ternura, para que la masa no se seque, para que cuide no solo su gusto, sino también su textura. Esto escribió Claudia Corol y hablábamos con Rubén Bustamante acerca de la libertad de expresión. Olga estaba exigiendo poder estar en la presentación de su libro, y por supuesto que este aparato que intenta disciplinar y que condena, por supuesto, no se lo permitía. Por un momento estuvo allí en el Hotel Bauen el día miércoles a partir de las 19 horas presentando su libro, que muestra todo esto. El tiempo, como escuchábamos recién en el audio, el dolor, el amor, por supuesto, y todas las historias que nacen y las poesías que nacen desde el encierro. Olga Guzmán, esta vez decido yo, Poesías desde el encierro, se presentó el día miércoles 23 de marzo con la presencia de su autora. Estuvieron también Oscar Castelnovo, que es de la agencia Rodolfo Walsh, estuvo Liliana Daunes, estuvo María Medrano, que es coordinadora del proyecto Yo no fui, Ana María Russo, profesora de literatura en la unidad 3, número 3 de CEISA, y Alcira Darocchi, que es directora de la carrera de sociología en la UBA y quien escuchábamos el segundo audio haciendo la presentación de este libro. Trataremos de embolar con Claudia Corol, si no es hoy, será en los próximos días, que nos cuente un poco más acerca de la historia de Olga Guzmán. 39 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos en Recorte Informativo, vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó,

Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán banderas. Seguimos en recorte informativo ahora para compartir con ustedes una información de lo que ocurrió el fin de semana en Entre Ríos. El día 25 comenzaba otra edición de la Unión de Asambleas Ciudadanas, este encuentro que pretendía pensar lo que se avanzó y también lo que falta por avanzar en materia de medio ambiente y el cuidado del mismo. Hubo más de 50 organizaciones, asambleas vecinales y grupos estudiantiles arribaron desde distintos puntos del país para participar de este encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. El lugar elegido fue la ciudad de Colón, en Entre Ríos, que es el emblema de las luchas ambientales vinculadas con las plantas de celulosa, las represas, la defensa también de los humedales, de la denuncia de los monocultivos y los agrotóxicos. Vamos a escuchar una cobertura que hizo la Comisión de Prensa y Comunicación y también la Red Nacional de Medios Alternativos, en donde tienen para compartir con nosotros algunos audios de quienes participaron en esta asamblea. El primer audio está relacionado con integrantes de la Asamblea de Uruguay y Gualeguaychú. Hablan de cuáles son los objetivos y qué proponen ellos en esta nueva asamblea que se presentó el fin de semana en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos. Proponemos unificar un poquito o reunirse también un poquito más seguido las asambleas que pertenecemos a la costa del Uruguay. Sería Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Colón, Concordia, y no sé si se me escapa alguna. También le traemos del resultado final, digamos así, de Cochabamba, la propuesta de hacer un tribunal de justicia para condenar a todos aquellos que contaminan la tierra, el agua, etcétera. Son muchísimas las cosas que nos unen, por supuesto. El IRSA, hay que tener en cuenta, muchachos, que este es un proyecto para llevarse todos nuestros recursos naturales. No podemos dejar de hablar de estas cosas que son políticas, en definitiva. Bueno, el río Uruguay está contaminado en toda su cuenca. Y tengo un dato acá que no quiero dejar pasar por alto, que es, según la Universidad de Arizona de los Estados Unidos, Argentina, Chile y México, el agua potable supera en arsénico lo que puede digerir el cuerpo humano. Esto es gravísimo. Estos son responsabilidades políticas que tienen los gobiernos, nuestros gobiernos, que resolver en algún momento no muy lejano, si no terminamos acá todo con cáncer. La Picolote, original de Gualeguaychú, hace pocos días hace unas declaraciones por los medios de comunicación, yo escuché, donde dice que las políticas de estos últimos tiempos ha servido para beneficiar a las mineras y no para beneficiar justamente a los pueblos. La tala de bosque, 500,000, en América 500,000 hectáreas aproximadamente, que se destruyen y que no se vuelven a reemplazar, porque seguramente en algunos casos las ocupan para las plantaciones de soja. Bosnia va a tirar al río Uruguay 150 toneladas por año de residuos tóxicos o veneno, como le quieran llamar. Esto es son responsabilidades políticas y muy gruesas, y de las empresas. También en Concepción del Uruguay, vengo a Concepción del Uruguay, a ver si lo puedo hacer muy rápido, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos nuestro propio riachuelo. La mitad del arroyo está tapado ya por bolsas de basura, porque tenemos dos basurales. Tenemos dos frigoríficos subsidiados. Y los vecinos del lugar permanentemente están quejándose de enfermedades, contaminación, por toda la basura que le tiran ahí. Y tenemos un parque industrial también bastante contaminado. El agua en muy malas condiciones, el agua potable. Pero los que realmente están contaminando y haciendo pedazos el planeta, los ríos, son los empresarios, son los estados, los gobiernos cómplices, un sistema que se llama acá y en el mundo sistema capitalista, que lo único que le interesa es el dinero. Estos también son derechos humanos. Por supuesto que son derechos humanos. Y acá hay una especie que es la más peligrosa en grave extinción, junto con el planeta, y esa especie se llama especie humana. Lo han dicho los científicos, si en 20 o 30 años más no tratamos de controlar esta situación, desaparecemos nosotros y el planeta. Pero por favor no nos equivoquemos hacia quién apuntamos. Apuntamos a los verdaderos responsables, que son los empresarios y los gobiernos cómplices de esta situación. El hombre de la calle atraviesa el temporal, confiado de sombrero, encorvado al caminar. La Asamblea Popular Ambiental Colón, Ruta 135, fue la encargada de la organización de este encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Dio apertura a la jornada con la presentación de las problemáticas locales junto a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Colón, la Asamblea de Concepción del Uruguay y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Entre las declaraciones que se conocieron ese día se encuentra la siguiente: comenzamos a luchar en solidaridad con Gualeguaychú y a medida que nos fuimos adentrando en las problemáticas ambientales, fuimos teniendo conocimiento de los conflictos locales y nos dimos cuenta de que no somos ajenos a lo que pasa en el país y en el mundo. Hemos comprendido que todo lo que se hace repercute en el otro. Esto lo expresó Silvia Echevarría, de la Asamblea Popular Ambiental Colón Ruta 135, quien luego también presentó al resto de las asambleas de la región. Quien también habló fue Carlos Cerrati, que es integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Colón, y manifestó el impacto socioambiental que tienen los emprendimientos sobre el río y las comunidades costeras. Allí escuchábamos un audio de lo que se había planteado en primera instancia. Ahora vamos a escuchar a Ana Roñón, que es integrante de la red socioambiental. Explica también cómo vienen trabajando ellos. Escuchemos lo que dice. Socioambiental de Entre Ríos y Uruguay para todos. Seguimos con ese pensamiento, por lo tanto la integración es la base. Sabemos que todas estas luchas nos han golpeado mucho, hemos fracasado muchas veces y nos hemos dividido, y ese es un éxito de todos aquellos poderosos que nos quieren dividir para el rey. Y tuvimos cuando nació la Asamblea de Gualeguaychú, un 5 de marzo del año 2005, en Gualeguaychú, en el Sirio Libanés allí, estaban un montón de organizaciones de gente que hoy ya no está. Entonces, digamos, todo eso creemos que vale porque fue lo que nos hizo juntar fuerzas. Nos hemos encontrado. Lo que a veces complica, compañeros, es que la lucha en Uruguay hoy está bastante difícil y está muy desarticulada. Si tenemos un proyecto propio, pues por eso tenemos que pelear. Pero también integro la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que es parte de la Red Vida, que es Red de Vigilancia Internacional por el agua y la vida. Y esa red que se está moviendo en todo el mundo, que fue la que impulsó, que Naciones Unidas metió dentro de Naciones Unidas el agua como un derecho humano, el agua y el saneamiento, que está en la Constitución de la República Oriental de Uruguay, lo cual no es garantía porque igual se violan las constituciones. Pero es un compañero de la Red Vida que hemos tenido algunos intercambios por Skype, porque, bueno, contemos con los compañeros que en la región sudamericana están peleando contra la minería, contra esto. También podamos levantar cabeza y decir, compañeros, estamos en la misma. Si hablamos de los espejitos de colores de 1400 y sabemos que nos siguen vendiendo espejitos de colores, es por lo mismo, ¿verdad? De distinta manera. Eso simplemente, y que realmente no me considero de otro lado porque creemos que toda esta es la patria grande de todos. Como en el monte, colores, mandan la canoa y salieron. ¿No tapan eso? Se va a armar un cortocircuito ahí, ¿eh? Cuidado con el micrófono. Allí escuchábamos la palabra de Ana Roñón, explicitado cuál es su postura, es de la red socioambiental. Y ahora vamos a escuchar a un integrante de la Asamblea Ciudadana de Colón, su nombre es Cristian Rey, y habla también de cuál es su postura. Hay que decir que participaron asambleas de otros países, por ejemplo de Paraguay y Uruguay, y presentaron también cuál es su opinión y cuál es su lucha en los lugares en donde se encuentran. trabajando en contra de lo que es la minería, la sojización también, y todo aquello que provoca un daño ambiental y, por supuesto, como consecuencia al ser humano. Vamos a escuchar a Cristian Rey. Habla y marca cuál es su postura. Mi nombre es Cristian Rey, pertenezco a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Colón. Estoy acá con mi compañero Carlos y Gastón. Bienvenidos todos a Colón, espero que les guste. Bueno, nosotros conjuntamente con la Asamblea Ruta 135, en el momento en que empezó el conflicto con Bonia, nacimos a la historia ambiental gracias a ese tema. Hay varios temas que nos ocupamos, que acá mis compañeros van a detallar. En particular, somos los que en su momento dimos la génesis de la página web de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Estamos justamente remodelándola, tratando de mejorar los servicios de dicha web. Así que supongo que en poco tiempo vamos a tener mejoras en ese sentido. Dijo con mis compañeros que van a ampliar la acción de nuestra asamblea. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. Finalizó el encuentro ayer, el domingo 28. Una de las propuestas se basó en profundizar el estudio y la difusión del proyecto IRSA, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, ante la necesidad de intervenir sobre los mega emprendimientos que se han expandido en los últimos meses. En relación a la criminalización y penalización de la protesta, se debatió la importancia de la creación de una comisión de legales para asesorar a los asambleístas en las diferentes situaciones que atraviesan durante su lucha. De esta forma, se logrará tener pleno conocimiento de los derechos y evitar judicializaciones. Por otro lado, se discutió sobre el rol de los medios masivos de comunicación y la necesidad de potenciar lo que es la difusión mediante las redes alternativas. Esto lo informa la agencia de noticias, Prensa de Frente, en este caso, explicando cuáles fueron los puntos principales que se trabajaron. Escuchamos el próximo audio, estamos hablando de Cristina Tejedor, que es de la Asamblea de Uruguay. Decía lo siguiente. Yo quería comentarle los tres problemas que nos parece que son los que más aquejan la región, o los problemas que nosotros pensamos. Uno es el problema de las represas, con todo su grado de problemas, valga la redundancia, redundada. El otro problema que nos aqueja grandemente aquí es el de los monocultivos y los agrotóxicos que se utilizan para controlarlos, ¿no es cierto? Y el otro problema que nos aqueja es la pérdida de los humedales y las costas y las islas. Nuestra pelea ahora debería ser por una ley en defensa de los humedales, las costas y las islas. Se lo planteamos a los diputados de la Comisión de Ambiente cuando estuvimos el año pasado. Nosotros tenemos un problema allá en una isla que se llama la Isla del Puerto, que la quieren asfaltar, un montón de cosas. A raíz de eso fuimos a la Cámara de Diputados de la Nación y les planteamos esta necesidad, y los de la Comisión de Ambiente encontraron que les parecía bien. Otros vecinos de Vicente López empezaron a hablar con gente de otras comisiones, o sea que por ahí hay posibilidades. Nosotros queremos, necesitamos la ayuda de todos los compañeros. Sabemos que quien más sabe que otro cómo armar una ley o qué cosas deben ser consideradas para que sea efectiva. Pensamos que a los diputados hay que llevárselas bastante servida, que no tengan tiempo de analizar mucho. Antes Entre Ríos eran todos los verdes, ahora es todo marrón, y lo que nos queda está en las costas, en los humedales y en las islas. Es todo lo que tenemos de monte. Y así supongo que sucederá en muchos lugares. Entonces nosotros creemos que es una defensa muy fuerte que tenemos que dar y que es parte de nuestra pelea por el agua. Se está estableció que la próxima reunión será en Santiago del Estero, en una de las centrales del MOCASE, y entre las principales conclusiones te comentábamos, vinculado con la criminalización de la protesta y también la necesidad de organizar los medios alternativos, hablando de cuál es el rol de los medios masivos de comunicación, también se planteó un fuerte rechazo a la energía nuclear, pronunciamiento, pronto organización de encuentro específico sobre este tema, lanzamiento de campaña latinoamericana no nuclear, sí a las energías limpias, en conjunto con organizaciones de otros países, repudio en la instalación de una central nuclear en San Juan y exigencia de cierre de la central nuclear de Embalse, freno del plan nuclear argentino. También se manifestó continuar con el fortalecimiento de las articulaciones regionales, NOA, Patagonia, Centro, Litoral y Buenos Aires. Se realizarán más acciones conjuntas y o compartidas. Y también hay fechas que ya se establecieron en este marco de lucha. El 10 de abril, manifestación de la Asamblea Socioambiental de Luján contra la curtiembre, tema que trabajamos aquí en Recorte Informativo. El 19 de abril, presentación por parte del MOCASE del proyecto de ley contra desalojos. El 26 de abril, acto contra la minería de uranio en Trelew. El 27 de abril, Día de Acción Global contra la Barrick Gold. El 8 de mayo, movilización nacional al Puente Internacional Gualeguaychú. Y el 5 de junio, acciones Día Mundial del Medio Ambiente. Algunos de los temas que se puntualizaron en esta asamblea que duró desde el día 25 al 28 del mes, fue el fin de semana. Escuchamos el otro audio, ahora habla de los pueblos originarios y la lucha que llevan adelante. Esta lucha que se viene emprendiendo de los pueblos originarios, la lucha por la vida, como siempre se va marcando, es una lucha más allá de lo político partidario, es una lucha existencial. Y seguimos estando solos, hace 4 meses que estamos ahí, y seguimos estando solos porque no nos hemos vendido ningún partido. Por eso decía al principio, la idea fundamental es salirnos de nosotros para, o de uno para ser uno nosotros. Eso es lo fundamental. Si nos partimos o si no nos partimos nosotros para ser con el otro, no va a haber ningún momento un adelanto, ningún momento. Y vamos a ser un puñadito por aquí, otro puñadito por allá. O poniendo una metáfora, vamos a ser unos brazos ríos que no tiene o no lleva ningún caos. Que por el contrario, si hacemos un río más fuerte, seguramente la lucha por la vida va a ser más fuerte. Y sostenemos que esta lucha, más allá de tener ninguna línea política, tenemos que estar todos. Si no estamos todos, volvemos a decir que no vamos a ser nada, no vamos a ser ningún caos fuerte y vamos a seguir siendo esa brisa y no lograr ser un huracán. Para los pueblos originarios, la memoria siempre va al frente. Y la memoria nos muestra la cara, y la memoria va abriendo los caminos. Que para contrario, para Occidente, la memoria siempre queda atrás y nos mira a la espalda a nosotros. Y la idea es ir teniendo memoria y seguir pensando que en esta construcción de Estado-Nación seguimos excluidos los negros y los indios. Y la idea es ir pensando juntos, todos juntos, los hermanos de Famatina, los hermanos de Andalgalá, de la Lumbrera, los hermanos de Entre Ríos también, seguir pensando de cómo podemos nuclear para dejar de ser brisa y ser huracán y dejar de ser eco para ser voces o gritos. Uno de los lemas que se escuchó en las calles de la ciudad de Colón fue vecino, vecina, no sea indiferente, la soja y las pasteras asesinan a la gente, en este encuentro que se llevó adelante el fin de semana en la ciudad entrerriana. El último audio, Silvia Echevarría explica cuál es su postura y también habla de la necesidad de unir fuerzas para seguir combatiendo en esto que se viene trabajando hace ya 15 años. Escuchemos lo que dice Silvia. La Asamblea Popular Ambiental Ruta 135, que si no estamos todos los compañeros, nadie es nada, o sea, uno solo no es nada, ni es nadie. Nosotros empezamos con la lucha de Gualeguaychú en solidaridad también, y adentrándonos después a la problemática ambiental, nos dimos cuenta o fuimos teniendo conocimiento de otras montón de problemáticas hasta llegar al punto en que estamos, en que además de reconocer todo lo local, no estamos ajenos a lo del país ni a lo del mundo. La tierra es en realidad la que manda, el agua es la que manda y el aire es el que manda, y nosotros poco tenemos que hacer en eso, salvo tratar de convencer o tratar de explicarle a la gente que así es. No es culpa en realidad, es responsabilidad, y es asumir que el planeta este que tomamos y que tenemos prestado, lo hacemos todos, lo cuidamos todos y lo mantenemos todos. Muchas personas participaron de este encuentro con debate y también exponiendo lo que sucede en los distintos puntos del país vinculados con los desastres naturales. Estuvo también la Asamblea de Misiones y Corrientes, Emilio Vitales de la Asamblea de Gualeguaychú y el Movimiento Binacional de Afectados por el Yaciretá. Habló sobre los impactos de este mega emprendimiento hidráulico que desplazó a 200.000 personas y está destruyendo uno de los ejes de integración naturales, que es la región. Es uno de los desastres más grandes que se conocen en la historia de la Argentina. Así que vamos a continuar trabajando este tema. Buscaremos algún testimonio desde la producción en la semana y seguramente hablaremos con Carlos Vicente acerca de estos puntos principales que te anunciamos en la mañana de hoy. Seguimos en Recorte Informativo, 8 minutos pasaron de las 11 de la mañana, donde llega Miguel Ángel Costas. Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. Lo que no podemos concebir es en un año electoral ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la bolsón de mercadería bajo el brazo. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón Suavegol modelo Embassy, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias, 2215, Castelar. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Bolsa de Comercio. Bolsa de Comercio. Lotería de alto rendimiento donde los especuladores son la banca y al pueblo siempre lo toman de punto. Al igual que en la quiniela clandestina, nadie paga impuestos por sus ganancias. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Bronca y junando de rabo de ojo encostado, sus pasos han caminado derecho pa' el arrabal. No lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito, era su único ideal. ¿Me decís? ¿Qué estamos escuchando, Miguel? Por favor, para, esperame un segundo. Dale, decime. Edmundo Rivero estamos escuchando. Musicalización de Miguel Ángel Costa, acompañando toda esta mañana de Recorte Informativo. Vamos a seguir con la información. Se encuentra la vicedirectora de la Escuela Media 12 en línea, Laura Marino. Es ella, luego de la presentación. Le consultamos cuál es la situación de la escuela hoy. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Laura Marino, buen día, ¿cómo le va? Cintia Medina es mi nombre. Cintia, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Queríamos consultarle acerca de cuál es la situación en materia de infraestructura de la Escuela Media 12 en la fecha. Sí, por suerte hemos tenido una muy buena respuesta de las autoridades del Consejo Escolar de Moreno. Si bien se hicieron muchas gestiones durante el año pasado por problemas de infraestructura desde hace mucho tiempo, y teniendo en cuenta cuál es la problemática a nivel distrital y las prioridades, se ha tenido en cuenta la solicitud de los directivos de Media 12 para empezar en diferentes etapas todas las reparaciones necesarias. Se ha llevado a cabo desde fines del año pasado, al día de la fecha, la primera etapa, que tiene que ver con cubiertas, tiene que ver con techos de aulas y con grandes filtraciones que teníamos en un sector de la escuela. Tenemos muchos problemas con el tema del agua, uh-huh. Y por suerte, que estaba planificado, atendieron nuestra solicitud también, y ante la emergencia y la necesidad de poder garantizar un bienestar a los alumnos y no suspender las clases, pudimos lograr que empiecen con la reparación de los baños. La reparación tiene que ver con cañerías, con depósitos, inodoros tapados, es decir, es muy grande todo el trabajo que se tiene que hacer. Desde ya que eso trae acarreado un sinfín de incomodidades, como por ejemplo, si tienen que trabajar con cañerías, hay que cerrar las llaves de paso, por momentos no tenemos agua, trae una serie de dificultades dentro de lo que es la rutina institucional, pero bueno, la obra es muy grande y no podíamos esperar hasta vacaciones de invierno para empezarla, porque la verdad es que la matrícula de más o menos unos 1.400, 1.500 alumnos entre los tres turnos, imagínense que el tema de los baños es fundamental. Por suerte nos mandaron unos baños químicos, el señor Gabriel del Río realmente ha estado a nuestra disposición y automáticamente el día que comenzaron a romper los caños mandaron baños químicos, 8 baños químicos. Así que bueno, estamos tratando de garantizar también el derecho a la educación de los alumnos y bueno, tratamos de que su pasar por la escuela sea lo mejor posible, tratar de garantizar la seguridad de ellos, la higiene. Y bueno, claro, con dificultades, pero bueno, estamos en eso, ¿no? Marino, sí. No, nosotros se nos establecía una inquietud. Cuando hablábamos con Gabriel del Río nos manifestaba que se habían instalado baños químicos en el lugar, pero que había dificultades con el agua. Entonces se nos planteaba esto de la higiene, ¿no? Y cómo se podía mantener condiciones higiénicas que sean correctas dentro de la escuela. ¿Cómo resuelven ustedes esto? Por momentos tienen agua y por momentos no tienen agua, para que estén las condiciones adecuadas para que los alumnos puedan asistir. Claro. Se abren las llaves de paso, se cargan los tanques, sí. Se cierra la llave de paso, siguen trabajando los obreros en la parte de conexiones, cañerías, todo lo que tenga que ver con plomería, y se utiliza el agua que queda depositada en los tanques. Cuando ya se agota eso, se vuelve otra vez a activar, se abre la llave de paso y así vamos manejándonos. Estos problemas que usted manifiesta que son varios, por un lado es el agua, luego inconvenientes en los techos, filtraciones... Sí. ¿Por qué la acumulación de los mismos? ¿Por mucho tiempo de inacción por parte de infraestructura o sucedió algo que nosotros desconocemos? Mire, la verdad yo no sabría decirle, yo tomé la vicedirección el 3 de marzo del año pasado. A partir de ese momento yo le puedo decir las gestiones que se han hecho y las solicitudes, de hecho tenemos registro de copias, entradas en mesa de entrada, explicando cuál es la situación. Infraestructura nos ha dado siempre una respuesta, quizá no inmediata, pero bueno, ha pasado, por ejemplo, que media 10 han entrado y han incendiado 5 veces la escuela. Sí, conocemos. El año pasado. Es decir, el distrito en ese sentido está desbordado, el Consejo Escolar está desbordado también de demandas, ¿no? Yo sé que se atiende la prioridad, se atiende la urgencia y bueno... Por eso es que llegamos a esta situación. Antes del año pasado no sabría decirle porque yo no estaba en la escuela, así que la verdad las gestiones anteriores no podía dar cuenta de ello. Bien, pero son problemas que se vienen acarreando a lo largo del tiempo. Sí, por porque supuesto. Porque si no, no entenderíamos tampoco cuál es la situación de la media 2 hoy. Incluso yo recuerdo en este momento una manifestación de alumnos en donde mostraban fotos de cómo era la... cómo estaban los techos, por ejemplo, y las filtraciones que había. Cuando ellos hicieron una toma del Consejo Escolar y hablaron en aquel momento con Gabriel del Río, que fue el año pasado también. Claro, porque en realidad el Centro de Estudiantes ha estado trabajando con eso, yo los he acompañado durante el año pasado, y sé que Gabriel del Río también los recibió, y por eso hemos llegado a conseguir el subsidio, ¿no? Me acuerdo un día que yo recibí al ingeniero Trota, que le digo la verdad, usted es Dios en la tierra, cuando lo vi acá, en el medio del patio de mi escuela, y bueno, a partir de ahí se hizo ya un relevamiento, bueno, Y ya de firme llegó el subsidio, ¿no? Yo la verdad que los pasos que tiene que cumplimentar infraestructura y, o sea, ellos deben pedir también, no sé en La Plata cómo se maneja eso, ¿no? Esos legajos y esos expedientes, la verdad que lo desconozco. Marino, ¿cuándo comenzó la obra? Estamos hablando del agua, porque hay varias obras, pero digo, vinculado con el agua. El agua empezó este año. ¿En enero? No. La del agua empezó ahora, la primer semana de clases. Bien, ¿y cuál es el plazo de obra? Pero ya con el Consejo Escolar ya sabía de... A ver, le pedimos a Laura que no... Ahí la llamamos nuevamente para poder conversar con ella. Le consultábamos acerca de cuál era el plazo de obra. Nos decía que lo que está vinculado con el agua comenzaron este año los trabajos, hace unos días atrás. Trataremos de recuperar la información. Esta forma de tener agua, como nos decía Marino, se llenan los tanques, luego los trabajadores siguen sus actividades y así se tiene la posibilidad de higienizar la escuela. Marino, ¿me escucha ahí? Sí, perfecto. Le preguntaba, bueno, ¿cuándo comenzó la obra y cuál es el plazo de obra? Mire, el plazo de obra, nosotros no tenemos, como un contrato, porque esto amablemente decidieron, la empresa que ya estaba con el tema de los techos, decidió hacerse cargo. O sea que no tenemos, esto iba a estar en la segunda etapa. O sea que no tenemos un contrato, nada. Esto, vieron cuál era el problema, ya no se podían arrancar las clases de esta forma. Yo informé al inspector jefe del distrito en febrero del riesgo de inicio de clases. Dentro de varias cosas, un tema era el agua. Informé al inspector de área también, informé a Gabriel del Río también. O sea, Marino, que... día de clases y nada, nadie vino a resolver la situación, entonces no tuvimos más alternativa que suspenderlo. Por suerte suspendimos nada más que 2 días y bueno, fue la medida quizá que, no sé, si fue el detonante como para que se diga, bueno, sí, se arreglan los baños, se arregla el agua y bueno, sé que van a poner una bomba, o sea, no va a ser una reparación tipo parche como habitualmente uno está acostumbrado acá en las escuelas, sino que realmente va a ser un trabajo a conciencia. Porque creo que todos estos problemas vienen por parche, sobre parche, remiendo, reparaciones así muy caseras, muy muy elementales. O sea, Marino, lo que usted nos está diciendo es que no hay un contrato de obra vinculado con el agua. ¿Que no hay qué? Discúlpeme. ¿Un contrato de obra? Sobre eso estaban elaborándolo. Eso sé que estaba en elaboración porque estaba para la segunda etapa, así que... Seguramente, no sé, yo la parte administrativa, no sé, eso quizás se los puede contestar más Gabriel del Río que yo. Bueno, y una pregunta más es, específicamente, ¿cuál es el problema vinculado con el agua? Porque la información que teníamos nosotros es que hay un tanque al lado de la escuela que proveía de agua al establecimiento. El tanque grande es de agua, pero provee para la comunidad, no para la escuela. Para la escuela no. No, es de la comunidad, es un tanque de almacenamiento de agua, pero eso ya no sé, la empresa de agua está privatizada, así que la verdad no sabría decirle, incluso hay problemas de... Claro, pero ¿por qué se tuvieron que hacer...? Sí, está bien, pero ¿por qué se tuvieron que hacer estas obras? ¿Ustedes cuáles eran los problemas concretos que tenían con el agua? Los problemas concretos que teníamos con el agua es que las bombas no funcionaban, que los caños estaban todos picados, había pérdida en todos lados, y los depósitos de los baños estaban rotos, no cargaban, y los inodoros tapados, bueno, eso de tapados porque los alumnos siempre hacen alguna travesura y meten alguna cosa que no corresponde y los tapan, ¿no? Eso pasa en todos lados, ¿no? Por ahí... encontrás una botellita de agua, ese tipo de cosas que, bueno, suelen hacer los alumnos, pero básicamente eran eso, los caños todos picados. ¿Me escuchás? No sé sí, si sí, escuchás. Sí, estoy escuchando, claramente se escucha. Los caños que estaban picados y los depósitos que no funcionaban. el agua que no arrancaba el motor. Bien. Así que había que hacer una perforación nueva. Bueno, era toda una planificación importante que había que hacer con respecto a este tema, que sé que estaba contemplada en la segunda etapa, pero bueno. Es una obra de envergadura, entonces. Era una obra grande. La verdad que sí. Pero por otro lado, las filtraciones eran muy grandes y en invierno muchos chicos estaban ahí toda la mañana y la verdad que era inhumano tenerlos ahí con toda esa humedad y el frío que eso transmitía, ¿no? Era muy difícil establecer las prioridades porque la escuela estaba destruida por todos lados. Uno no sabe por dónde empezar cuando la ve. Bien, ¿y el plazo de obra para finalizar con el arreglo de las filtraciones y los techos, eso sí está establecido? Eso ya estamos terminando, estaban pintando en la etapa de pintura, así que eso ya prácticamente está terminado. Muy bien. Bueno, Laura Marino, le agradecemos la comunicación. Le explicábamos a través de la producción que una madre nos explicaba la situación cuando se suspendieron las clases y nos interesaba saber cuál era la visión que tenían desde los directivos y cuál era la información que podíamos aportar a la comunidad. Claro, en realidad quizás fue el último recurso que tuvimos nosotros como para presionar un poquito más y que vengan a arreglarlo, porque las notas del año pasado... si bien se sabía cuál era el problema, bueno, pero no se ejecutaba la obra. Así que, y ya le digo, sin una gota de agua yo no puedo tener entre los tres turnos 1.400, 1.500 alumnos sin agua, sin poder ir al baño. Y la verdad que me parecía una falta de respeto para los alumnos. Y más le digo, en dirección tampoco había agua, en sala de profesores, los baños de los docentes tampoco, es decir, no había agua en ningún lado de la escuela. ¿Desde cuándo venían haciendo el pedido ustedes? ¿Desde el año pasado? El año pasado yo le puedo dar garantía de eso. Mientras yo tomé el 3 de marzo del año pasado y a medida que fui tomando conocimiento de diferentes situaciones, se han elevado los informes y los pedidos a infraestructura de manera reiterada. Bien, ¿y hubo respuesta recién en marzo de este año? En realidad, a fines del año pasado, yo no sé si en septiembre o octubre, no recuerdo ahora bien, que es cuando vino el ingeniero Trota, que es de infraestructura, creo que él es de La Plata, y bueno, ya para hacer el relevamiento final, ya son ellos los que se encargan del relevamiento, ¿no? Y bueno, y después de ahí se ve que se hizo el expediente, y llegó el subsidio, y comenzó la obra a fines del año pasado. El director de la escuela estuvo yendo... durante todo el mes de enero a supervisar la obra con los obreros que estaban trabajando, porque estuvieron trabajando todo el verano. Bien. Eso se encargó el profesor Dirigue, que es el director del establecimiento. Laura Marino, muchísimas gracias. Muy amable. Cualquier cosa, estoy a su disposición. No hay ningún problema, no me incomoda ni me molesta que me llamen. Estoy para eso. Muy bien. Hoy a la tarde, yo cambié el turno, y a la tarde estoy en la escuela por cualquier cosa que necesiten. Estaremos llamando entonces. Muchas gracias. Muy bien, hasta gracias. Luego. Hasta luego. Laura Marino es vicedirectora de la Escuela Media número 12, una obra que fue solicitada. Se iba a hacer en dos partes. Según lo que expresó Marino, la primera parte estaba vinculada con los techos y las filtraciones, la segunda parte iba a comenzar lo que es el arreglo, batería de la distribución de agua en el lugar, el suministro de agua. Se está trabajando en condiciones que no son las óptimas, y también implica esto que dialogábamos tantas veces con Gabriel del Río, que es solucionar las cuestiones sin planificación previa. Recordemos que lo que decía Marino, ella asumió en su cargo a partir del 3 de marzo del 2010, se empezó a hacer las presentaciones, pero esto no es algo que pasa de un día para otro, sino que es algo que inconvenientes que se vienen conociendo ya hace tiempo atrás. Incluso recuerdo la vez que alumnos de la media 12 se acercaron al consejo escolar cuando se hace la toma del mismo por estudiantes de establecimientos del distrito de Moreno, establecimientos educativos, y mostraban las imágenes de lo que ocurría. Gabriel del Río, asombrado, no podía creer la situación que se vivía en la media 12 y comprometía, por supuesto, a intentar solucionarlo. Vamos a seguir trabajando el tema. Si es necesario, iremos a ver cuáles son las condiciones en las que se encuentran estudiando los alumnos en la escuela media número 12 de la localidad de Trujuy. Esto es en el barrio La Fortuna. Seguimos en recorte informativo, 30 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos en los últimos minutos, ya volvemos.